Dennis Su. Verso tras verso, sin versos, sin versos en el denso flow dantesco. Recorre el área completa, with the microphone abierto. Con mis textos derribo versos, no valen preso, mueren preso. De donde el guan que besa ahora en carne y hueso acecho. Desde el techo no valdrá ningún esfuerzo. Quédate en la línea de fuego, se acaba el juego. Yo mato tu ego pendejo. Prefiero ser mejor persona que el mejor rapero. Te soy sincero, preciso ataque. De repente me va con clase, que deshace. Toda base de disfraces de rappers en ese instante. Here we go, with the microphone fire. Ejército del underground, full léxico, verbal metralla. On the top, now, se desliza. A esa hora los cinco prodigios del real hip hop de acá. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, list to pan. The warrior feeling in the area, mensa superior. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, list to pan. The warrior feeling in the area, mensa superior. Warrior, hit a little superior. That nigga send you back, been a leches in your area. Ya calla tu blog, better suck. You wanna beef, fuck. O quieres batallar con mi blog, basta de amenaza, no creo en palabras falsas. Mucho menos en tus alabanzas, que solo me cansan. Pasa pa' la casa, bienvenido a mi plaza. No hay raza que pueda contraatacar esta tropa que avanza. Without triggers, suspender niggas. Lírica concisa, consciente contra mentiras, yeah. Without triggers, we be the illest. Boom, bye, bye, we are super. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, list to pan. The warrior feeling in the area, mains are superior. Boom, bye, bye, enemy, bye, bye. Supremacía que le escena with the real hip hop superior. Fenomenal duplada, list to pan. The warrior feeling in the area, mains are superior. Boom, bye, bye, enemies. Super says, boom, bye, bye, enemies. Danny says, boom, bye, bye, enemies. Keep it safe. The boom bye bye, boom bye bye, boom bye bye enemies. Tommy says boom bye bye enemies. Danny says boom bye bye enemies. Quebec says the boom bye bye, boom bye bye. The supremacy hip hop clean in your hair, yo. The little illa once again in your hair, yo. We have the niggas on the mic, it's imperial. The supremacy rock the mic on your radios. The supremacy hip hop clean in your hair, yo. The little illa once again in your hair, yo. We have the niggas on the mic, it's superior. Supremacy rock the mic on your radio. Yeah, supremacy hip hop clean. That is super. Little illa, damn niggas. Keep it easy once again, yo. Once again, yo. Once again, yo.